Entonces te voy a preguntar tu nombre, Sí. ¿de dónde eres tú? Dilo nomás. Yo me llamo Corine Jeren Herrera Arriba. Soy de Puerto Natales, Punta Arenas, casi lo mismo. El 4 de mayo iba camino a mi casa cuando en el Jeep se me cruzó Rubén Gálvez con Brian Rojas Norambuena. ¿Qué edad tienes tú? Disculpa. Yo tengo 42 años. Ya. Y me pararon el Jeep y preguntaron: oye, oye, ¿sabes que no somos de acá? Somos carabineros y queremos ir a un lugar donde podamos ir a comer. Qué sé yo. Yo le dije: pucha, pero a ustedes acá no son bienvenidos. Le dije: acá donde van ustedes hay problemas. Y es verdad. ¿Eso porque se lo decía porque era carabinero o Sí, porque a ellos en particular por lo no, que le lo... dije porque es verdad que a ellos les tomó un trago y pelea segura. Viste que lo que pasó con el caso Sí, de Gonzalo. No, sí. si le dije, mejor tienen que saber dónde van a meterse. Pero después de indicar un lugar, sí, le dije yo. Vamos, pero nunca pensé que esto, después de estar conversando, buena onda, de repente se van a disparar la cabeza y me van a llevar para la ruta 9. Me llevaron a la ruta 9 y tampoco fue borrachera, porque no. Ruta 9. Sí, de camino a ruta 9. Tampoco fue tomatera, porque ellos ya venían tomados, pero yo no me di cuenta que ellos venían tomados, habían tomado una botella de whisky donde un sargento. Y entonces Si quieres la paro para el contexto. ahí empezó todo mi calvario, porque fue un tremendo calvario vivir eso, porque realmente yo pensé que al decir la verdad iba a ganar, No, el fiscal archivó la causa, esperaron que yo me fuera, una casa de acogida, tuve como 11 días. ¿Qué hacías tú allá antes Estaba de esta, en mi este? casa, estaba en mi casa, igual trabajaba en mis ventas, en mis cosas. Y ese día iba caminando a mi casa. Lamentablemente no era el lugar ni la hora, pero si tú dices no es no, o sea, no porque yo ande con una mini, no andaba con mini, pero el ejemplo, no porque yo ando con una mini, tiene que ir a cualquiera. ¿Tú fuiste, a los acompañaste a ellos a qué lugar? Sí, a un Ya. y después a la comisaría, después a otro pub. Y había uno cargante que decía: compremos para tomar, compremos para tomar. Nunca pasamos a comprar para tomar, porque fue tomatera. Ellos ya venían ebrios, habían tomado una botella de whisky. Y en la confesión sale que ellos habían tomado. Ellos en ningún momento niegan haber estado conmigo. Reconocen. Solamente dicen que fue consentido. Nunca fue consentido. Dicen que los invité a mi casa. Jamás los invité a mi casa porque la casa no era mía, era de mi papá y mis hijos. La casa no era pareada, la casa son casas antiguas de Natales que son separadas, con tremendo sitio. Después que nos dimos el teléfono, el WhatsApp, ¿cómo le voy a dar el WhatsApp? Me dejaron, tampoco me dejaron en mi casa, yo me bajé en la esquina de abajo. Yo tuve que dejar hacer lo que ellos quisieran porque tú no sabes lo que se pone en la mente de un curado, me podían haber dado un tiro. Tú saliste con ellos y te tomaste un trago con ellos, una cosa Yo me así, tomé, sí, ya, una cerveza. claro. Fernet y el Fernet se me dio vuelta. Fue ahí donde yo debería haberme ido. Pero nunca vas a pensar que Carabineros te va a mirar. Claro. Supone que ellos están para cuidarte. Pero la gente te estigmatiza y dice: no, ella tuvo la culpa. Yo tuve poca empatía del género mío allá. Tuve más empatía con los hombres. Los hombres eran más conscientes que las mujeres. Qué pena, porque tú no sabes lo que te puede pasar el día de mañana. ¿Y qué pasó después que tú estabas ahí compartiendo con ellos en el pub o estaban en la comisaría ahí en ese momento? No, después que salimos del pub, pasamos a la comisaría y de la comisaría fuimos al otro pub. No sé qué pasó a hacer Gálvez a la comisaría, no tengo idea. Yo me quedé con el otro carabinero y ellos querían ir a comer algo. Ahí hay una picada que se llama Mocho para comer, pero en realidad yo no tenía hambre, quería irme a mi casa. Pero ahí Gálvez como que cambió, como que él carabinero del cabo Galvez cambió totalmente. Mira, mamá, el equipo. Cambió totalmente su, no sé, cambió de personalidad totalmente. A lo mejor le hizo mal, luego que tomó mal whisky, no sé, pero tampoco se justifica. Y al otro día carabinero fue a mi casa, bueno, aparte de yo llamé a las 5:38 a la ambulancia, al SAMU. Disculpa, antes de que me relate esa parte, ¿ellos qué hicieron después contigo? ¿Intentaron besarte? ¿Cómo empezaron? Sí. Me tiraron contra el capó, yo forcejé, porque como soy grande tengo fuerza. Forcejé, pero ellos te hacen llaves, saben llaves y cuestiones, y esta mano me la guinzaron, y en el papel del registro del servicio médico legal saben que la mano está inflamada. Yo tengo fuerza, igual tengo harta fuerza y soy grandota. Me defendí lo que pude, pero tú no te vas a poder defender con dos hombres, más que tienen pistola, revólver. ¿Y ellos lograron penetrarte? Sí, pero usaron condón. Pero dos? El bris. ¿Los sí, dos? Sí. Y la Brisec encontró sus condones. Entonces, hay evidencia, porque eso se va a periciar y ahí hay ADN, el flujo, todo. O sea que ahora hay que tener semen en el cuerpo para que realmente se verifique. Lo cuento absurdo. O tengo que tener 14 años, 15 años para que me crean. Ellos hablan de que no, es que no quiere perjudicar. ¿Por qué yo iba a querer perjudicarlos si no los conozco? Me acabo de enterar de sus nombres hace poco. De que son casados, que los perdonaron. Bueno, bien por ellos. Ellos tienen con sus vidas felices, pero me cagaron la mía. Me cagaron la vida a mí. ¿Qué hiciste tú después de que pasó eso? Fui a mi casa, llamé la ambulancia, tomé mate, fumé. Mate, cigarro. Estuve como 4 horas, mate, cigarro, dije ya, voy a para que me ¿Estabas cagado. Solita ahí? No, estaba una amiga del norte que el otro día cantaba Abel Pinto. Mi hija y mi hijo, y la hija de ella. Entonces, yo no quise decir nada. Después llamé a carabineros y dije, no, me voy a quedar callada porque esto no lo acostumbrado a hacer. Yo carabinero, ¿para qué te cuento? Estaban, pero, llegando al hospital, me miraban como las pelotas, me dejaron tirar. Y un capitán llamaba, que ¿cómo estaba yo? ¿Estaba curado o sana? Estaba sana. Y el servicio, papel del servicio médico legal sale sin hálito alcohólico. Es el que vale, ¿no? Tú fuiste, y de todas maneras, aunque te hubieras tomado un trago, si no te pueden, no es un delito tomarse un trago. Pero y tampoco significa no. Que, claro, justamente, o sea, si te podías tomar un trago y otra cosa es que te forcejeas. Y después el otro día fueron el día domingo. Imagínate, estar todo el sábado en el hospital, en el servicio médico legal, después de investigaciones, que declarar, que te rompen una hoja, que te cayó otra vez, que viene otro, que la revisa, que no, que está mal, así. La cosa es que ya me daban pura agua, me pastillaron un montón. Y ¿Eran los mismos colegas de estos personas? No, era la PISEC. El subcomisario Bazán. Porque él sabe todo y sabe todas las pericias, porque él me llevó todas las pericias. Lo único que yo no entregué fue mi teléfono, pero porque el teléfono yo lo utilizo. Por eso. Y el día domingo fueron a golpearme la puerta, hacérmela abajo casi, que tengo que, te tienes que ir a declarar. Yo decía, ¿pero qué tengo que declarar? ¿Un sumario administrativo? Yo dije, pero ¿por qué? No, es que tienes que ir, pero déjeme bañar. Le dije yo no me había bañado, el día anterior llegué cansada, a dormir, no hablé del tema, nada. Llamé al papá de mi hija, le conté lo que había pasado, ¿para qué le conté? Me fui casi a la fuerza a declarar. Abajo me preguntaron la misma pregunta, pero de diferentes formas, un montón de veces. Y así, pues, suma y sigue, y ellos quedan, se lavan las manos, se tapan entre ellos. Y así es la cosa, pues, yo quiero justicia, porque de todos los que estamos acá, la única que está viva soy yo. Y esto lo estoy haciendo por mí, por ti, y por muchas más. Porque nadie sabe, el día de mañana nadie sabe. Nadie tiene el destino comprado, ¿cachai? Sí, me tocó a mí. Quizás pudo haber tocado a otra niña, ¿cachai? Pero me tocó a mí. Es triste que a mi edad igual me haya tocado porque no se lo doy a nadie. Pero la justicia no ha hecho nada. ¿Quieren callar? ¿Por qué? ¿Porque son policías? ¿Por eso? No. Si hubieran sido delincuentes, te apuesto que están presos. Pero eran no carabineros. Y ahí quedó la causa. ¿Y esa causa se puede? ¿Tú la tienes? ¿Me la podrías mandar, por ejemplo? Sí. Para ver ahí. Te puedo mandar lo que yo tengo porque la causa le faltan muchas cosas. Ya. Y veo ser interés por la abogada. Alguien me dijo que ya a mi edad no hacía mucho caso. Entonces, como si hubiera una edad para, claro, para hacer justicia por violación. Me da a entender de que ella como que también sabía que la cosa iba a quedar ahí nomás. Uh-huh. O te hacen pasar por loca. Uh-huh. Obvio que te ponía eufórica si te están violando. Te están obligando a hacerle sexo oral. Penetrándote uno sexo oral y otro está penetrando. Me decían, me fueron tan desgraciados que me hicieron sangrar. Imagínate, cuando ni siquiera me había llegado el periodo y sangré. Porque fueron tan brutos. Cuando fui al médico legal, vieron que no estaba con el periodo. Los condones estaban con sangre porque fueron tan brutos. Aparte que me tiraron contra el capó, mi ropa estaba toda sucia. Deme, mira, dame.